Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Esto es Croquis número... Que si lo va a hacer, haga la completa, pues. Compañero, 17. Grabado y él. Estamos en 11 de mayo del 2012. Claro, es que cuando mirando el celular es muy fácil, ¿no? Mirando el celular cualquiera. Pero si ve que a usted le sale mejor. Cierto. Echemos a Juan David. Ay, desgraciado. Está bien, pues, hay un pequeño problema porque como él es el productor. Ah, o sea que se nos lleva el balón. Exactamente. Pues yo no sé, pero que yo recuerde, la única vez que yo no estuve aquí un viernes para grabar, ustedes no grabaron. Sí. No grabaron. No se grabamos. No grabaron. Hemos grabado, sí, les dije, bueno, hoy yo no puedo estar, tenía que hacer no sé qué diablos. Me fui y los dejé encargados. Y cuando llegué, ustedes no grabaron. Encargados, encartados. Ajá. Entonces ahí está el problema. Hicimos todo lo posible. O sea, se promovió, pero nuestra productora no estaba. Ajá. En esa época ella no era nuestra productora. No le eché la culpa a la pobre. Por eso. Ah, bueno. Okay. Entonces, bueno, aquí estamos otra vez con el programa número 17, con un ruido terrible de fondo porque la universidad está celebrando fiestas o semana de la... La semana de las letras. ¿Y la comunicación no era? Sí. Entonces, para celebrarlo no nos han dejado comunicarnos en toda la semana. Pero la comunicación es solo reggaetón, o sea, es el nuevo lenguaje. ¿Ese es el medio de comunicación actual? No, hubieron unos de ska. Hubo unos de ska. Ah, bueno, no lo... Okay. Pero malos. No, digámosle, démosle la... Yo no opino porque de ese tema, pues, como no sé, entonces... Entonces, digamos que buenos. Sí, digamos que... Bueno, Eduard dice que eran buenos. Yo sostengo que no. No, pero sabes que lo triste es que... No, pero lo bueno era que tocaban. Sí. O sea, lo bueno era cuando tocaban y no cantaban. Exactamente. Es que ese es el punto. El grupo tocaba bien, pero yo no sé quién les dijo que cantaban. Eso fue una broma muy cruel y ellos se la creyeron. Pobrecitos. Estamos en un país donde todos cantamos. En la ducha, pero todos cantamos. Pero es que esa es la diferencia. Yo sé que yo no canto bien, pero no lo hago en público. O sea, es cuestión de tener responsabilidad social. Solo en la ducha. Si usted me viera con una cajita encima para que vea cómo canto. Ah, no, yo sé que en la fiesta del profe lo vemos. Ah, sí, ya dentro de poco. ¿Cuál turpial? Dentro de poco que se celebra la fiesta del profe. Si nos tocan a Adelita, quedamos felices. Que el año pasado no se pudo, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, en todo caso, aquí estamos celebrando la semana de la comunicación. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? ¿Usted qué está mostrando allá? ¿Qué es esta indisciplina? Un correo muy extraño que manda un alumno, creo que está en un idioma arameo, que escribe próxima con S y llevo con B de banano. No sé qué clase de estudiante será. Semana de la comunicación, ahí está. Es correcto. Estamos bien. Ah, qué bien. Entonces, aprovechando la semana de la comunicación, hay que hacer énfasis en el tema, hombre, la ortografía. Pues la vaca es con V. Sí, no, a mí me parece muy triste cuando el estudiante me dice, profe, ¿pero me entendió o no? Pues a duras penas. Hubo que hacer un esfuerzo. Entonces yo le respondo, por eso te puse dos. Sí. Con lo que alcancé a entender. Entonces, sí, ahí hay otro tema para un programa bueno. La falta de ortografía. No, sí. Para uno, para este, para muchos. Es que yo creo que la ortografía está para hablar, ¿no? Pues cuando uno dice... ácido, ¿lo dice con S o con C? ¿Cuál es la diferencia? Otasi. No, Otasi, sí, eso es ortografía. Sí. Digamos que la forma de hablar también tiene su ortografía. Sí, ¿no? Porque mucha gente dice ácido como si eso tuviera doble C en alguna parte y no lo tiene. Pero es que Pero es que la forma de hablar ha cambiado bastante. Y es que, ojo, el lenguaje es orgánico, el lenguaje cambia. No podemos pretender que el lenguaje se quede estático. Correcto. Los cambios en el lenguaje son absolutamente necesarios, pero hay una diferencia en que el lenguaje cambie, evolucione y que se degenere miserablemente, ¿cierto? Correcto. Entonces ahí está el asunto. Si uno lee en este momento los libros de Cervantes, los libros de Shakespeare, como fueron escritos originalmente, no entenderíamos ni papa. Sí. Porque el lenguaje era muy distinto. El lenguaje ha ido avanzando. Y de hecho es necesario, porque ¿cómo haríamos para trabajar con tecnologías nuevas si no aparecen los términos nuevos que las acompañan? Sí. Entonces, ahí es donde mucha gente dice que es que ahora estamos degenerando la comunicación. Bueno, y uno dice, ¿quién sabe hasta qué punto sea degeneración y no? Yo digo que eso solo lo podrán juzgar generaciones futuras. Tráeme esa cajita cuadrada con pantalla para yo meter a mi terreno. Sí. Otra cosa es leer, por ejemplo, los cuentos de Tomás Carrasquilla. Ajá. ¿Cierto? Los cuentos de Tomás Carlos. ¿Hacen los planes del colegio? A mí sí, pero ¿sabes? Recordando eso. A la diestra de Dios Padre. Recordando todo este tipo de libros. Sola. Recuerdo que mi mamá me sentaba con una serie de cuenticos amarillos que regalaba esta compañía del éxito hace 20 años. Sí, es que ahora ya casi cumplís, ¿cuántos? Creo que los pollitos, los pollitos tenían varias versiones. Por eso, es que mira que dijo hace muy... Y ya se dijo, ¿cómo voy a cumplir? Hablemos de mi cumpleaños que estoy estresado. Pero si ya casi viene, es más, yo creo que cuando saquemos este programa ya será el otro día. Sí. Sí, y empieza a reír nerviosamente el hombre. Bueno, sí, ya ¿cuántos? Estoy... Bueno. Más de uno. 20-10. 20-10. 20-11. ¿Cuántos? Sí, el hombre está muy preocupado que porque... Eso es 6x5 más bien. Que porque subí un escalón más. Y multiplique, y si no, dejé así. Sí, saque la calculadora. Bueno, entonces tenemos mala ortografía, tenemos formas raras de comunicarnos. Pero de hecho sí, porque mucha gente, por ejemplo, ve lo de los mensajes por celular, que la gente ya no escribe las palabras completas. No, hay una, entonces, hay unos jeroglíficos. Pero es que eso existe hace muchos años. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando en el colegio, yo tenía cantidades de compañeros que el qué era la Q. Era la Q y una comita. Sí. Y por alguna razón el slash significaba mente. Eso me parece muy horrible, pero la gente lo hace. Sí. Entonces, pero el tema es que ahora está con el asunto de los emoticones. Ajá. Pero sí, entonces el asunto es que los emoticones no son una degeneración, son una forma de comunicación nueva. Sí. O sea, eso es un lenguaje gráfico. Es un pictograma, es un jeroglífico, es como un jeroglífico. Algún día los arqueólogos digitales descubrirán los emoticones y dirán que eso es como los jeroglíficos del Antiguo Egipto, que no sabemos qué significa, pero nos lo inventamos. Sí, cierto. Correcto. Suponemos que el man que está ya bailando como esa música de los 80s, pues y decimos que eso significa cualquier cosa rara y nos creemos el cuento. Puedo hacer una queja en este programa. Sí, cómo no. Para eso estamos. Para el próximo programa quiero que la directora de este programa participe. Fuera que participe, me traiga un cojincito porque es que esta silla está la cosa más impresionante. ya se cree muy rockstar el hombre haciendo aquí exigencias, pedidos. Sí. Ah, ¿me puedo sentar en el piso? Ah, sí. Vos sos el único que no tiene silla colchonadita, ¿no? No, es que yo soy el que estoy en la... En una tabla. En la chanda prácticamente. Sí, es el único que el micrófono no tiene, o sea, el filtrico no de quieren. Espuma, que yo no sepa qué es, pero usted no lo tiene. No, porque hay gente que babea horrible, entonces para... Ah, por eso huele así. Exacto, para poder lavar la espuma más bien y que el micrófono no se queme internamente. Ah, es prácticamente... No, qué tecnología, ¿no? Sí. ¿Qué tema hoy? ¿Verdad? Bueno, hoy, cuando estábamos almorzando... Arnaldo nos comentó sobre un amigo almuerzan. Muy si no te almorzamos, eso es, yo no he podido quitar ese vicio todos los días. Qué bien. Pero ¿por qué dice qué bien si usted sale volado todos los días a las 12 para donde la mamá? Sí. ¿Y usted cree que voy a ir a almorzar? Que mi esposa no escuche esto, nadie le va a decir gracias. Bueno, en estos días entonces vamos a mandar correos de extorsión a la esposa de Edward. Está muy bien. Listo. Entonces nos contabas, Arnaldo, de un amigo tuyo muy particular, ¿cierto? Ah, sí, estamos hablando. No, el hombre hasta su último día, porque ya pues el hombre murió, no concebía la Tierra redonda. Él siempre pensó que la Tierra era plana como una arepa. A ver, expliquemos qué es una arepa para los que... Una arepa es como una tortilla mexicana, pero sabe más rico. Exactamente. Era plana. Una galleta. Entonces, un pan ahí... árabe. Es como una galleta, pero sin dulces. Es un pan árabe. Sí, es algo así como un pan eso árabe. Es una cosa, eso es una cosa interesante, ¿cierto? Bueno, ¿qué, el pan árabe? O no, que la arepa. La arepa. Y la otra cosa era que esta semana con Edward estábamos, ¿se acuerdan? Buscando satélites y no encontramos ninguno. O sea, exacto. Hay un ejercicio que estamos haciendo. Hay un ejercicio, escuché un pip. Hay un ejercicio que estamos haciendo y entonces Juan decía... yo creo que los satélites no existen. No existen, eso es una conspiración del gobierno. Había una página donde le decían, vea, dentro de tanto rato usted puede salir con su antena, apuntala para allá y va a escuchar la transmisión del satélite. Sí. Teníamos la antena, teníamos el equipo de radio, salimos. Y no escuchamos lo nada. Lo único que cogimos fue lluvia. Lluvia electrónica no y lluvia tiempo. Literal, porque estaba lloviendo. La verdad no hizo muy buen tiempo. Bueno, entonces ahí es donde yo digo, ¿será que los satélites son un montaje para hacernos creer que el hombre llegó a la luna? Y que no llegó. ¿Quién sabe? Pero entonces el asunto, lo que digamos queríamos tratar hoy al respecto, son esos mitos que en alguna época se consideraron ciertos. O sea, lo que se supone que la humanidad sabía en un momento determinado. Y resulta que no era cierto. Resulta que no era cierto. Porque mira, el amigo tuyo, él estaba convencido de que la Tierra era plana. Y te voy a decir una cosa. Es más fácil que él me convenza a mí de que la Tierra es plana a yo convencerlo de que no. Porque la verdad, a mí no me consta que la Tierra sea redonda. Yo no he visto nunca una prueba fehaciente e indiscutible de que la Tierra sea redonda. Para mí eso es casi un acto de fe. En cambio, el man veía la Tierra plana. Es difícil discutir con el hombre. Sí. Pero o sea, es que no... ¿cómo convences vos al man de que la Tierra no es plana? Dame una prueba así fácil. Yo sé que se puede hacer con la sombra, hay formas de hacerlo. Pero digamos que la intuición le dice a la mayoría de las personas que la Tierra es plana hasta que viene un profesor y nos dice lo contrario. Exacto. Por ejemplo, yo diría, vete para el mar, mira el horizonte y prácticamente vos ves el horizonte que forma una esfera. O sea, que se curva. Exacto, que se ve una curva. Si fuera totalmente plano, no se vería nada. Bueno, pero entonces, como no todo el mundo tiene acceso al mar, entonces ahí es donde vamos. Entonces, la mayoría de las personas... Channel, ahí se lo muestran. Exacto, no, ahí nos lo cuentan. Pero la mayor, pues yo creo que todos, cuando éramos pequeñitos, creíamos que la Tierra era plana, hasta que un profesor vino y nos dijo lo contrario. Yo nunca creí eso. Ni que o sea, plana, vos desde que eras chiquito interesé, nunca lo pensaste. Nunca me interesé por ese tema. Pero entonces el asunto es que yo, la intuición, la experiencia empírica normal, le pues diría que la Tierra le es dice, plana. Le dice lo que cosas, yo me preocupaba ¿sí? era, no, es que yo necesito una escalera para alcanzar el techo. Ah, eso sí me preocupaba yo. Y todavía, porque ese no es el punto, o sea, ¿no? O sea, yo tengo que andar con mi caja de cervezas para montarme y que me vean. Ah, ya. Sí. Pero bueno, entonces digamos que este tipo de cosas son cosas que en un momento, había una época en que la gente consideraba que la Tierra era plana. Y digámoslo así, todo el mundo sabía que la Tierra era plana. Todo el mundo, pues cualquier persona... Sí. Educada, digamos. De hecho, se contaban historias del fin del mundo. Del fin del mundo, del borde de la Tierra. Se creía que uno llegaba hasta el borde de la Tierra y se caía. Se le acaba la moneda ahí. Algo así. O sea, ahí había una catarata gigante y abajo habían dragones o habían cuatro elefantes montados en tortugas, según la cosmología a la que uno se adhiera, ¿no? Ah, correcto. Yo creo que ahí el problema... radica en que ustedes los castigaban muy fuertemente. Nos castigaban que nos iban a tirar del no borde. No salga que le vaya ese volado. ¿Será? Uf. O sea, para el coco ustedes no existían. Bueno, ¿qué otra cosa se Yo me acuerdo, ustedes? Por ejemplo, en 12 monos hablaban sobre los gérmenes, sobre los microorganismos, que básicamente la gente hace, no sé, 3-4 siglos, los microorganismos no existían. O sea, la gente no tenía conciencia de ellos. De los microorganismos. Nadie se preocupaba. Y la vida funcionaba sin microorganismos. Entonces hay quienes dicen que si no será que eso es un invento. O los que dicen que la crema dental tiene algo que nos pudre los dientes. Que no falta también el que habla de ese tipo de Creo cosas. Que es déjemelo, yo lo atiendo porque yo le garantizo que cuando yo era pequeño tuve más dientes metálicos que un robot. Ah, ya. O sea, vos te y no era por utilizar mucho el cepillo, se lo garantizo. A vos te consta que no. No, pero hablemos, por ejemplo, de lo que inclusive hoy en día se consideran grandes mentes de la humanidad. Vámonos por allá a Grecia. En Grecia tenían una concepción muy curiosa del universo, que hoy en día nos parece curiosa, pero en ese entonces ellos hablaban de cosas como el éter, consideraban algo real, consideraban que todas las cosas estaban hechas de cuatro elementos. El éter no es un químico. No, eso es bueno. No, pero viene de esa concepción. Viene de esa concepción, que era una cosa algo etéreo, inmaterial, exacto. En la cual flotaban las cosas. Y estamos hablando que las grandes mentes de la época creían eso. Y como esas eran las grandes mentes, eso se consideraba como la verdad, ¿cierto? Correcto. Es decir, como ellos lo decían, ¿qué decía el resto de la gente? Seguramente tienen razón. No, es que en ese tiempo yo creo que el que se inventaba un cuento, es más, yo veo, por ejemplo, reflejado esto en lo que eran los circos humanos. Los circos humanos era cuando te mostraban el tipo grandote, el tipo chiquito. Ah, la mujer barbuda. Todo ese tipo de cosas. El matrimonio feliz. Exacto, y la gente pagaba para ir a ver eso. Entonces, para mi concepción, lo que estamos diciendo ahora es algo así por el estilo. O sea, como la información no era abundante, pues la gente no se preocupaba por investigar, sino que eran algunos focos en algunas partes muy lejanas. Pues creo que pasa lo mismo que digo yo con los circos humanos, porque la gente se queda con lo que está, a pesar de que todavía hay gente que espera que otro investigue y que le cuente. Uh-huh. Así sí, el que investigó porque... estuvo mal. Sí. Sí, porque de todas maneras el que investiga es porque siente una motivación en descubrir la verdad acerca de algo, que el común de la gente no. Y entonces el problema es cuando ponemos digámoslo así, creemos ciegamente en lo que nos dice el man de la bata blanca. Es claro que correcto. Sí. ¿O usted cree que porque hay como miles y miles de religiones y centros de estos donde... prácticamente te prometen llevarte a Felicidonia. ¿Felicidonia? Felicidonia. Oh, referencia sí, señor. Felicidonia. Entonces ese es el asunto. Entonces digamos, hay un problema, pienso yo, y es que mucha gente hoy en día no siente la curiosidad que es tan necesaria, que es tan bonita de hecho, y que en otra época, no sé si fuera por falta de televisión, como que más gente sentía cierta curiosidad científica, aunque no fueran científicos sí. de profesión. Es decir, gente que no se dedicaba a eso, pero que se maravillaba y se preguntaba y se preocupaba por buscar respuestas. Hoy buscamos quién ya lo respondió y le creemos. Es correcto. Entonces ahí es donde está el problema. ¿Será que, a ver, digámoslo a modo de chiste, en ese entonces no habían tantas distracciones como las hay hoy en día, ¿cierto? Ajá. En ese entonces, digamos entretenimiento. Que... entretenimiento, sí, no tenían de pronto su televisor. No era, y no era tan accesible. O sea, el entretenimiento era para una élite. Es correcto. Y fuera que era para una élite, la de las demás personas, pues su fuerte era sentarse a leer libros, a entenderlos, a interpretarlos, a crear este conocimiento que hoy en día tenemos. Entonces, a diferencia de esas épocas anteriores, hoy tenemos toda una generación donde lo que vos decís, vamos y buscamos a ver a quién la vamos a creer. Exacto. Sea bien o mal. Es más, estamos tan ligados a que le creemos a mucha gente o a cualquiera. A Wikipedia. Que le creemos a Wikipedia. Y Wikipedia tiene una gran cantidad de errores porque mucha gente integra información. Y uno sigue viendo trabajos académicos con Wikipedia como fuentes sí, principales. Como fuentes, exacto. Como o sea, fuentes primarias. Que es lo más complicado. Entonces, ahí es donde yo voy. En esa época la gente se llenaba de los libros. Y así no tuviera mucho conocimiento, ellos trataban de plasmar lo que leían. Y fuera de que lo plasmaban, empezaban causa-error, una metodología causa-error, hasta que ellos decían, no, pues es que para no seguirme equivocando, pongámosle este otro, quitémosle esto otro, y llegaban a un éxito después de 20.000 intentos, después de una serie de cosas. De muchas pruebas. Exacto. Casos particulares se ven hoy en día también, a pesar de que pues, en nuestra generación aquí en las ciudades... no se nota mucho, pero en alguna ocasión vi un video donde una persona del África vio una necesidad, no tenían agua, obviamente, pues esas zonas son muy áridas, pero vio en un libro, o sea, ni siquiera sabía leer, vio en un libro una máquina que enterraba un tubo y sacaba agua. Ah, sí, que, y era un tipo que no tenía y educación, era un tipo que no tenía acceso a colegio, siquiera sabía leer, ¿cierto? Sí, o sea, la persona simplemente por el dibujo construyó esa máquina y sacó agua de la tierra para su pueblo. Y no solo logró sacar agua, sino que eso funcionaba como con un molino y aprovechaba el movimiento para generar electricidad. Exacto. O sea que la gente empezó a venir a la casa de él para cargar las máquinas, los celulares. Exacto, entonces mira, o sea, nació fundamentalmente de una necesidad. Exacto, entonces miren que nosotros, o por lo menos como raza humana, como personas pensantes, tenemos, entre comillas, no, pero sí, o sea, así sea para no hacer nada, pero la tenemos. Qué optimismo el tuyo. Sí, pero entonces, mire que así nosotros no tengamos ese conocimiento, esa cultura, esas ideologías de pronto de un científico, las cosas se pueden hacer. En alguna conferencia escuchaba yo que decía, es que los científicos cuando están pensando crear algo, ellos se desconectan de todo. ¿Por qué? Porque empiezan a haber necesidades. Y no pueden pensar en los términos limitados que hay ahora. Exacto. Ellos tienen que pensar más allá de lo existente. Por eso. Y en cambio nosotros, de pronto, en las universidades, en esto, lo que hacemos es que en vez de desconectarnos, nos conectamos. Y resultamos cometiendo los mismos errores que ya hizo otro. Sí. Reinventamos entonces, la rueda y nos queda cuadrada. Es correcto. Entonces, ahí es donde yo voy. Creo que la principal idea... cuando uno piensa generar conocimiento, piensa innovar, es no tenga nada. O sea, no me refiero vaya en cierres en un closet y después salga con la idea, no. Pero tratar de no coger las fuentes que hay, sino empezar a construirlo. Como para evitar un sesgo previo. Exacto. Porque no voy a tener ideas preconcebidas respecto al tema. Tratemos de verlo objetiva y digámoslo así desde afuera. Es que de ahí es donde nacen las innovaciones. Por ejemplo, yo cojo un lapicero. Yo pa' qué, entonces voy a crear otro lapicero. ¿Para qué voy a crear el lapicero si ya está creado? Pero ¿de dónde nace la innovación? Quien no tuvo de pronto un lapicero o no lo manejó, él dijo, ¿por qué este lapicero no puede tener esto? ¿Cierto? Muy creativo el que inventó el lapicero que tenía el apuntado, el señalador, el que tiene ya una grabadora. Coloca, ¿cierto? O sea, miren que son cosas muy elementales. pero que, al que se le ocurrió. Es como lo que cuando hablábamos de las aplicaciones que ahora se venden por tanta plata. Ajá. La mayoría de estas apps son cosas muy simples, son cosas muy sencillas que uno dice, eso es una bobada, sí, pero es que a nadie se le había ocurrido antes. Y es que esas son las innovaciones. Y esas son las ideas más brillantes, las que son tan sencillas que cuando uno las ve uno dice, pues claro. Esta semana me regalaron un cuchiflí. No sabía qué era. Llamémoslo cuchiflí. Un chiflis, sí, técnicamente. Yo no sabía qué era esa vaina. El enredacable. El enredacable. Sí, sí, sí, es una idea sencilla, una idea. Sí, y digamos que, bueno, no hablemos qué, porque el primer pensamiento de ello dice uno es que es esta bobada, ¿cierto? Pero bueno, primero que todo, contextualicemos. Que regalaron a Arnaldo es una cosa como dos semilunas pegadas con un eje. No sé, es que yo para describir el tipo de cosas soy malo. Mejor dicho, es una especie de cuchiflí. Ah, ya. O dos... Dos cuchiflis pegados, pues, para que la gente lo entienda fácil. Y la cosita plástica, un pedazo de plástico ahí patentado. Un pedazo de plástico. Pero patentado y sirve para enrollar cables, ¿cierto? Esa es la función. Sí, o sea, supuestamente es para yo organizar los audífonos. No tanto enrollar. Tiene una aplicación que trae la fotografía, pues, del artículo, de que se permite... mantener enrollado organizadamente el manos libre, los audífonos, etcétera. Sí. Porque, por ejemplo, yo le decía ese día a Arnaldo, es que ¿cuántas veces vos no tenés el manos libres o los audífonos enrolladitos? Y en un momento dado, vea, usted lo va a desenredar y esa vaina primero hace 80 vueltas y se hace un nudo. Y que uno empieza a jalarlo y se revienta. Exacto. Claro. Sí, entonces, mira que es una idea. Es más, en ese momento un compañero de la oficina dijo, ve, yo quedé dañado como 3 manos libres del celular por tenerlos enrollados en el bolsillo, debería comprar uno de esos. Y una de esas cosas primera vista nosotros dijimos, ¿qué es esta bobada? Sí. Y esa bobada la están vendiendo y la tienen patentada. No, y lo otro es, que esto, listo, vos puedes organizar tu mano libre, pero otra aplicación que le dije yo a Arnaldo era que vos, como tiene dos orificios en los extremos, puedes coger los cables de pronto del monitor, del computador y organizarlos, pues de cierta forma para que eso no se vea como una telaraña o como siempre se ve. Sí, una idea sencilla, una idea simple. Sencilla, muy fácil. Pero eso no debe, pues, fabricar eso deberá costar 3 centavos de dólar, si mucho, que es un pedazo de plástico. Pues, no tiene partes móviles. O sea, ¿no? Eso es un sobrado de tigre, como se dice, porque es que, yo me imagino que crean algo y esto sobró. Eso. Entonces, peguémoslo aquí. Sí, más o menos es así la cosa. Sí, sí. Y entonces, ahí es donde uno dice, hombre, ¿qué tan útil o qué tan poco útil? Uno al principio dice que se ve ridículo, pero el punto es que ese man lo está vendiendo. Correcto. Entonces, algo tiene que servir. En todo caso, el man le está sacando plata a alguien. Ese es el objetivo final, ¿no? Sí, correcto. Si venden estas ruedas de velcro, ¿saben qué es el velcro? Velcro. Es una cinta que es adhesiva, ¿cierto? Sí. Y que sirve para organizar cables. Exacto. ¿Cierto? En teoría sirve para organizar cables. Para emplear para cualquier cosa. Pero eso lo tienen las billeteras. Sí. Eso lo tienen maletas, usted puede no solamente organizar los cables. Los trajes de neopren de usos. Sí. Hay trajes de velcro, uno tirase contra un muro y quedase pegado. Sí, entonces pelotas, cosas por el estilo. Entonces miren que son, las innovaciones no están en cosas muy super avanzadas, sino en lo simple. El asunto es que, como les decía ahora, lo importante es primero que todo no perder la capacidad de asombro, la capacidad de preguntarnos, porque es que muchas veces, eso nos pasa mucho hoy en día, estamos tan acostumbrados a que todo esté aquí, a que todo sea... Y el tips de esta generación es, haz que ya todo está hecho. Exacto, ya todo está inventado, eso es lo que dicen, ya no hay nada. Y a nosotros nos parece muy normal que yo pueda escribir un correo electrónico y en cuestión de minutos lo estén viendo en el otro lado del mundo. Sí. O sea, hemos perdido el asombro ante una cosa maravillosa que hace 40 años no la había. Esta generación, perdona Arnaldo, yo me imagino esta generación como los aborígenes, cuando consiguieron el fuego. Todos nos sentamos a gritar y el fuego se hizo. O sea, así estamos nosotros. No, pero lo que pasa es que, antes al contrario, a nosotros somos esa generación que descubrimos el fuego y nos asombró. Pero a los hijos de esa generación, ya como el fuego estaba desde que nacieron, ya ellos no los asombra. Sí. Le perdieron el asombro y el respeto al fuego. Y el problema es que se queman. Completamente. Cuando uno le pierde el respeto al fuego, sale quemado. Entonces ese es el asunto. ¿Será que la tecnología va a salir quemando a las generaciones próximas? Porque le han perdido el respeto y el asombro. Pues ahí el video que nos dejó Jorge de tirar, comprar, tirar. Ajá. Me parece muy apropiado ahí para, para el asunto. Y es un muy buen documental que nos dejó en los comentarios, que habla sobre la obsolescencia programada y el asunto del consumo y a dónde va a parar ese asunto del consumo masivo. Sí, y que muchas personas pues dijeron, bueno, esto tenemos que pararlo porque esto a dónde nos va a llevar. Bueno, a ahora una sociedad puramente de consumo, de la cual ya hemos hablado aquí en algunas ocasiones, donde que hemos expresado nuestra preocupación del asunto. Ahí hago yo un corolario, o sea, hay como un temor. Define corolario, que yo creo que no todo el mundo está familiarizado. Es una conclusión, listo. Algo que se cole de algo. Sí, o sea, el hombre, el tipo se leyó el diccionario antes de venir a grabar, listo. La jerga de Arnaldo es... Arnaldo se acordó cuando estaba estudiando en la universidad, que por allá al final de las demostraciones de cálculo le decían a uno, corolario, ¿y qué? Y bueno, en fin, listo. Y listo, profe, o sea, que el resultado. Exacto. Y entonces, y es que hay un temor al progreso, y el progreso se cree que es cada vez... Hacer más y más cosas y producir más y cambiar más cosas sin que sea necesario cambiarlas, como por ejemplo el tema de los celulares que hablaban por capricho. Por mero capricho, exacto. Y entonces engancho con lo siguiente. Enganche. Tan elegante que empezó. Sí, para terminar enganchando. Que un motor del avance y de los descubrimientos han sido las guerras. Ah, sí, claro. Es que sin guerra no habría tecnología. Correcto. Sin guerra no hay reconciliación. Pregúntele a mi esposa. Ah, sí, esas peleas. Sí, y la guerra que se le viene después del comentario de ahorita va a ser miedo. Sí, sí. Ahí tiene que pensar cómo va a sacar bandera blanca. Entonces, ¿será que necesitamos otra guerra? No. Pues parece es que la guerra ya está. Es que parece que hay como, o sea, ha habido un freno en el tema una desaceleración en el tema de inventos y ese tipo de cosas. Es decir, se sigue inventando y se sigue innovando sobre lo mismo. Por ejemplo, las pantallas han ido evolucionando mucho hasta el punto que ya tenemos las famosas OLED, ¿cierto? Uh-huh, sí. AMOLED. Y estos días Eduardo me enviaba un video muy interesante acerca del vidrio, de las aplicaciones del vidrio. O sea, hay una evolución ahí muy importante, ¿cierto? Uf. Que afortunadamente... Bueno, no sabría si eso fue resultado de la guerra. Seguramente. Si es un avance tecnológico, casi siempre es resultado de una guerra. No, porque eso... Bueno, yo diría que eso es un resultado de algo que ya tenían en la guerra. Porque mira que... les cuento para nuestros oyentes. El correo que le envié era sobre un vidrio óptico, pues, que utilizaban para mirar correo... y lo tenían... Pero que era parte de la decoración de la casa, sí, una correcto. Ventana, un espejo o algo así. Lo pues. Tenían en la ventana como si fueran cortinas, lo tenían en un espejo como si fueran... Mejor o en la superficie de la cocina mientras cocinaban, mientras superficie. Hacían las cosas, iban viendo noticias. Exacto. Exacto. Entonces mira que la aplicación de eso es muy amplia, tanto así que lo normal en una casa de familia, en la nevera están las fotos. Sí, y sí. En esta nevera, en ese vidrio, aparecían las fotos. Marcos digitales. Marcos digitales. Animadas. Entonces, todo era muy cuento, gracioso sí. Porque llegaba una niña y ampliaba la foto. Enseguida llegaba la otra y la ponía encima de la otra y la ampliaba. Y o sea, le hacía morisquetas. Es correcto. Cosas de esas. Entonces, mira que es una aplicación simple, pero es muy buena. Uh-huh. Pues a mí me pareció excelente. Y que realmente, pues viendo el tipo de tecnología que se maneja ahora, no es impensable ni es una cosa por allá súper loca. No. O sea, son cosas que, yo creo que sería posible hacerlas en este momento. Es que mira, hay dos tecnologías claves ahí. Es la convergencia y la realidad aumentada. Y la eso ya se está trabajando. Claro, pues ya no es una cosa del futuro. No, ya. Ya hay avances al respecto. Yo creo que el siguiente avance, lo había dicho alguna vez, es que haya el tema del holográfico, ¿no? Sí, vos insistís en los teclados que no sean reales y que sean dolorosísimos para los dedos. Y en las pantallas holográficas, pues, es tipo... La guerra de las galaxias. Correcto, sí. Sí, que nos las vienen prometiendo desde los 70 y no han podido. Sí, sí, no, sí. Tranquilo, jefe, que eso va a salir con los carros voladores. No me preocupe. Cuando el primer carro volador va a tener pantalla holográfica, se lo garantizo. Es que no, es que los carros voladores ya están hace tiempo. O sea, yo he escuchado en muchas partes los carros voladores, los carros voladores. Sí. Pero... Los que se tiran por el matasano para abajo. Sí. No, pero es que eso esos son carros rodadores. Pero no, mira, por ejemplo. Alcanzan a volar. En este momento Google ya obtuvo una licencia para no conducir, para autos que se conducen solos. Ah, sí, inclusive entonces, hubo demostraciones. No, porque ellos habían hecho pruebas, pero digamos pruebas privadas, pruebas piloto, de autos que se conducen solos, pero ya consiguieron una licencia, creo que fue en California, para poder meter estos autos a la carretera con el resto de los carros. Espérate, tienen una pero matrícula especial. Pero las carreteras tienen unos dispositivos. No. No, todo es GPS. ¿cierto? No, la carretera debe tener unos dispositivos en la autopista, unos señaladores, que algo. No, es que ese es el punto. No es, la innovación no está en la carretera, está en el auto. Entonces ya lograron un permiso para coger uno de estos autos y meterlo a la carretera normal. ¿Y qué ganamos con eso? Vaya a mi esposa que no la quiero ver. Algo así. Pero entonces mira que no, vamos pero es interesante. No, pero es que es interesante porque es que vos puedes decir, mientras vas viajando vas trabajando y estás tranquilo. No tenés... O sea, no tenés suficiente trabajar todo el día en la oficina y me vas a poner a trabajar en el camino también, sí. O no, ya descarado. Bueno, o puedes tomarte unas polas con los amigos mientras el carro te lleva a tu destino. Eso no creo. Yo no me confiaría. Quien conduce un carro sabe que sentarse al lado del copiloto no es agradable. No es agradable. El copiloto sufre cantidades, ¿cierto? Prácticamente frena más que el que va manejando. Exacto. Eso es una cosa muy importante. Sí. Yo pienso que los conductores no están listos para dejar el control en manos de un computador. Jaime, sí. Llévame a la casa. No, toca hacer lo que hizo Schwarzenegger en la película de Marte, ¿no? Que llega. ¿En cuál es? Que se sube al taxi. En Total Recall, en El Vengador del Futuro. Ah, ok, que llegue y se sube al taxi. Le sacan duplicados, no. No, esa es otra muy mala. Ah, bueno. No, esta es que yo no recuerdo, que es un taxista automático. Es un robotcito que se voltea y le va hablando. Sí. Y él a lo último le arranca la cabeza. Arranca el robot y queda con la palanquita como un joystick, exactamente. Ajá. Sí, porque es que ese es el asunto. Los humanos no estamos como preparados para dar el control a las máquinas, pero Google ya está trabajando en eso. Bueno, en carretera, porque los aviones hace rato que tienen piloto automático. Exactamente. Los aviones se vuelan solos. El avión está ahí, el piloto está en la cabina, por si acaso. Exacto. Yo digo que si algo pasa, pues le toca salir del guayabo que tenga o alguna cosa. Sí. Y yo no sé cómo aterrizar. Yo creo que los pilotos ya no saben manejar aviones. Prácticamente. No, yo digo que sí. No. Los aviones prácticamente se manejan. Sí, los aviones muy modernos pues están muy, muy automatizados. No hablemos de los aviones normales. Ya el piloto está ahí casi que como supervisor de un sistema automático. Correcto. Prácticamente en ese nivel. Lo que pasa es que creo que todavía no estamos en esa era o en esa época donde le damos la confianza al 100% a una máquina. Exactamente. Por eso el piloto está ahí. Mm. Porque el piloto en cualquier momento puede despertar y coger el timón. Correcto. Sí. Pero, de nuevo, los aviones, ya estamos en ese punto en que un avión básicamente se puede volar solito. Lo que pasa es que nadie se va a montar a un avión que no tenga piloto. Así el piloto no haga nada, pero nadie se va. Necesitamos que esté ahí el man roncando, aunque sea, para sentirnos seguros. Sí. Pero es más la ilusión de seguridad que la seguridad. Sí, al menos hay a quien echarle la culpa. Sí. ¿Sí? Eso. Es que esa bestia se equivocó, claro. Claro, es que no había dormido hace tanto, es que tal cosa. Nos sentimos mejor cuando hay a quien. Pero ¿sabe qué? Ahora que hablas de dormir, de no había dormido tanto, ese sistema automático, Eduardo, aunque digamos pues que no te le subirías a un carro de esos, sería útil para nuestros empresas de buses aquí. Rato se quedan dormidos los conductores. No, yo soy muy arriesgado. Ah, cada rato se quedan dormidos los conductores en esas autopistas yendo para la costa. Y es que yo te voy a decir una cosa, montar en bus en Medellín para mí es más arriesgado que montármelo en una computadora. Sí. A mí me da miedo montar en bus en Medellín. Con todo respeto a nuestros señores conductores de la malla vial del área metropolitana, ajá, pero esos para son terribles. Sí, sí. Es una cosa, entonces mira que decir no, yo confío más en el señor del bus, esa frase no tiene mucho sentido. Sí. Entonces, pensémoslo de esa manera. Pero los que se duermen son los intermunicipales, por ejemplo. Sí, los que hacen viajes largos a la costa, viajes de varias horas. Y cada rato se duermen. Y es muy común que... No solamente duermen, sino que la gana de ya llegar. Y entonces empiezan a acelerar como bestias porque quieren llegar rápido. Sí, correcto, sí. Y empiezan a parpadear y el parpadeo es cada vez más largo y parpadean y pasan tres curvas. Dicen en la Secretaría de Tránsito, en alguno de estos cursos de una foto muy sexy que me tomaron en el carro. Fotomulta. Dícese que una persona cuando parpadea, el auto avanza 60 metros solo. ¿En un parpadeo? En un parpadeo. Sí, si vas más o menos a eso de unos 60 kilómetros. Ya. Pues a 60 kilómetros. No, y si es un parpadeo a las 2 de la mañana, seguro que sí. Si es un parpadeo a las 2 de la mañana, eso es largo, amigo. No, ahí usted no avanza sino 3 metros y se chocó. Y prácticamente, entonces, ese es uno de los inconvenientes que se ve. Que, pues, manejar un carro y parpadear no aguanta. O sea, que lo que hay que hacer es unas gafas que te tengan los párpados abiertos. Como las escenas de la naranja mecánica. Eso no sirve. O sea, el hecho de ponerte cinticas, ponerte palitos. Lo has intentado. No sirve. No, y sobre todo porque que cuando vos te llega el sueño... prácticamente dormir, perder la conciencia. O sea, el cerebro igual te desconecta. No, dormís con los ojos abiertos como el amigo de Juan David. Sí, dormís con los ojos abiertos. Sí, exactamente. Entonces, creo que yo, pues la tecnología para los carros ya está empezando a envolver lo que pero es un piloto. Pero vos te dormiste una vez, Eduardo, ¿cierto? Vos te dormiste una vez. Vos me contaste una historia. Sí. ¿En serio? ¿En sí. dónde? Una vez que me dormí con una camioneta blanca y di como 80 vueltas. Ay, carajo. Pero bueno. Y de ahí tengo muchas historias de muchas personas, sobre todo camioneros. Es que es muy normal. Gente que ha manejado camión hacia muchas partes, se quedan dormidos. Muy normal. Uf. Porque son jornadas muy largas, son jornadas, en muchas ocasiones son aburridoras para el cerebro. Es decir, el cerebro no tiene mucho que hacer y se va adormeciendo. Pues, es normal. Se las pongo de ese tamaño. Imagínense, 24 horas conduciendo un carro donde usted llega a un punto, digamos, de las rectas estilo la costa, donde vos derechito... Donde a vos te duele el pie de tener el acelerador presionado. Ahí es donde puedes emplear el sistema de Google, ¿no? Exacto. Prácticamente. No, y de hecho, pues no es tan lejano. Hay muchos autos que tienen una que se llama velocidad de crucero, creo que es, pues autos nuevos. Sí, sí. Que vos tenés. No, eso es viejo. Sí, no, pero digamos, ahora yo he visto aquí que se implementa bastante. Que vos acelerás, tenés una velocidad, apretás un botón, podés soltar el acelerador y el carro sigue a la velocidad que iba. Entonces no sería la velocidad, sino una aceleración, porque la velocidad no es. La aceleración tampoco es constante. La velocidad menos, obviamente, por el sub y baja, ¿cierto? Bueno, sí, pero pues mantiene una tasa constante. Exacto. ¿Sí? Entonces, mira, que es que de hecho, ¿sabes qué? Hay muchos sistemas en este momento de asistencia de manejo, donde uno ve que los frenos ABS, el parqueo automático, y muchas veces, cámara para reversar, para los que no le creen muchas veces, a los por espejos. Ejemplo, cuando, pues ya en autos más modernos, cuando vos presionás el freno, el auto mismo determina la fuerza de frenado que vos necesitás y él ajusta según, o sea, vos apretaste hasta el fondo, pero él ajusta. Pero entonces el punto es que las personas siguen teniendo esa idea de que yo tengo el control. Sí, o sea, correcto. No le estamos quitando el control a las personas del todo, pero sí le estamos descargando responsabilidad. Pero lentamente se va a ir haciendo. Lentamente se va a ir haciendo. Mire que el tema de parqueo automático, el tema de parqueo automático está muy de moda ahora. Uh-huh. Los y carros aquí de gama alta. Carros, no, y yo he visto uh-huh. carros aquí en nuestra ciudad que los ofrecen con ese sistema. Con el sistema de parqueo entonces, automático. No es una cosa, ya no es una cosa de futurista de dentro de muchos años. No, son cosas que están sucediendo ya. Sí, porque es que lo que pasa es que con ese sistema de parqueo automático se están ahorrando el que dice dele, dele, dele, dele, ay. Dele, dele, dele y le dio. Dele, dele, ay. Exactamente. Entonces, estamos perdiendo el control de nuestros carros, estamos perdiendo el control de nuestros aviones. ¿Eso es bueno o malo? Habrá pues, bicicletas automáticas. Pues no sé si sea bueno o malo. Pero está pasando. Exacto. Entonces, por lo menos, dediquémonos a pensar en el asunto. Sí. Entonces, ¿qué es un mito que eso sea malo o bueno? Pues no sé, porque nos falta el que diga que es una forma de controlarnos el gobierno. Que el control nos espía a través de nuestros carros. Cualquier Arnaldo por ahí. Exacto. Hay gente que cree en ese tipo de teorías de conspiración. Pues si Juanes dijo que habló con los extraterrestres. Sí. Pues, pero es que... Ah, excelente. Yo puedo decir muchas cosas. ¿Dónde compró eso? Yo. ¿De cuál estaba fumando? Sí. Sería que le dieron pepas nomás, ¿ok? Sí, habrá que mirarlo. Bueno, entonces ahí están más o menos los temas para esta semana, que estuvo algo disperso el asunto, pero bien. Sí, lo que pasa es que el programa es el resultado de una semana en que no hemos pensado mucho. Exacto. Tenemos el cerebro dormido. ¿Cómo? Sí hemos pensado mucho, pero no en esto. Tenemos el cerebro dormido. No, él está muy despierto. Sí, se te nota, tener las gafas oscuras para que no veas que estás pestañeando ahí detrás, ¿no? Sí, porque el sol aquí dentro del estudio no es que sea mucho. No, pero es que está sintiendo calor, entonces... Ah, sí, ya. La calor me afecta, va entonces... Va a sentirse en la costa, entonces, el hombre. Bueno, entonces, si no es más, quedémonos así hasta la próxima semana. Sí, hoy lo dejamos con esta guachafita. Hoy sí. Lo dejamos con la canción de... No, no sé qué vas a decir, pero yo creo que yo mejor quería no. Una canción de este man de Estados Unidos, Another... En otro mundo es que se llama, de Frank Sinatra. ¿Querías una canción de Frank Sinatra? Sí. Pues sabes que no te creo que querías una canción de Frank Sinatra. Bueno, pero acuérdese del título pues para buscarla. Creo que es En otro mundo, algo así. Bueno, vamos a ver si eso existe y si no los dejaré con otra canción de Frank Sinatra, ya que este hombre parece que está adquiriendo gustos decentes. No, me recordé esta semana una película muy vieja de unos manes que... Después de 40 años logran salir del planeta como a bajar un satélite o no sé qué, el satélite se arma, uno de ellos se monta en el